14 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de Santa Rosa, cuando han pasado 4 minutos de las 9 de la mañana en todo el país, y yo estoy ya en comunicación con el subsecretario de Cooperativas de la provincia de La Pampa, Fabián Bruna. Buen día, Fabián, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, a ver. Estuvo visitando nuestra ciudad, entiendo, el jefe de gabinete del Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social. Esta visita supongo que tuvo que ver con seguir promoviendo aquellos proyectos que se pueden financiar y trayendo mejores novedades. Bueno, sí, algo de eso. Primero querían conocer, esta es una gestión nueva en el INAES que tiene cerca de un año. Primero querían conocer un poco el perfil de las cooperativas pampeanas y tener contacto directo con la dirigencia cooperativa de nuestra provincia. Y después, bueno, por supuesto, vinieron también muy interesados. Nosotros habíamos ayudado a gestionar a cooperativas algunos pedidos de financiamiento de proyectos productivos en distintas cooperativas de distintos pueblos de la provincia. Y en el último mes se había aprobado en el Consejo de Administración del INAES el otorgamiento de un financiamiento de 7 millones de pesos a una cooperativa de Tamberos Unidos, se llama la cooperativa, que es de Bernardo Larrudet, que es una cooperativa que se dedica a la producción de quesos. Uh-huh. Y el financiamiento era para la ampliación de la planta de quesos y realizar algunas mejoras en edilicias que tienen que ver con equipos de frío, con cámaras de secado, con piletas de salado de los quesos, que les iba a permitir tener una producción más eficiente y aumentar la producción. Entonces, bueno, quisieron venir a ver ese proyecto, esa cooperativa, y después los llevamos a recorrer otras cooperativas que también, con las cuales también tenemos proyectos presentados de pedido de financiamiento, como es el caso de la cooperativa de Winfreda, que tiene una fábrica de columnas que está próxima a inaugurarse y necesita un empujoncito para terminar de ponerlo en marcha. Y aprovechamos y, bueno, pasamos a visitar la histórica, que es una cooperativa de trabajo, que es una empresa recuperada de lo que era la histórica Luna Hermanos, una fábrica de burones, sí. Que llegó a ser la más grande de Argentina. Bueno, y al caerse esa empresa, esta cooperativa retoma la actividad, el gobierno de la provincia en aquel momento compra las instalaciones y se las pone a disposición de la cooperativa, y bueno, están trabajando muy bien. Visitamos Corpico, y bueno, aquí en Santa Rosa visitamos Visión 7, que es una cooperativa que también recibió una ayuda del INAES, ¿se acuerdan cuando tuvieron un inconveniente con el inmueble y con la mudanza de sus maquinarias a un nuevo lugar? El INAES hizo una colaboración con ellos. Visitamos el EU33 y la cooperativa de cadetes. Así que fueron un día y medio muy intensos de recorrer cooperativas y analizar proyectos y, bueno, y conversar con cooperativistas. Y también estuvimos en la cooperativa del Movimiento Vita a último momento y, bueno, creo que no me estoy salteando ninguna. Así que, bueno, fue una recorrida interesante. Fabián, en el caso de la cooperativa de la RUDE, que ya recibió este financiamiento, ¿cómo se hace, cómo se controla, digamos, que ese dinero efectivamente se usa? ¿Hay un organismo de contralor o es por etapa que se le va entregando el dinero? ¿Cómo es el sistema para conseguir un financiamiento de dinero? Bueno, el desembolso aún no se lo han hecho, solamente está aprobado, digamos, por el Consejo de Administración. Hay que instrumentar el desembolso. Ellos deben hacer una rendición de los gastos, similar a las rendiciones que nosotros solicitamos en La Pampa para quienes son beneficiarios de algún programa de la subsecretaría. Y luego nosotros vamos a hacer una constatación de que la obra que se rindió en papeles realmente se haya cumplido, ¿no? La idea es hacer un seguimiento, pero no tengo dudas que esa cooperativa va a cumplir, porque realmente era un anhelo de muchos años realizar las modificaciones que van a hacer ahora. Así que no tengo duda de que lo van a llevar adelante y rápido, o sea, la brevedad, porque, bueno, tienen mucha preocupación que el proceso inflacionario les complique la inversión. Entonces están ansiosos de poder desarrollar la inversión lo antes posible. Bien, comentaba usted que estuvieron visitando Visión 7, LU33 sí, y la COPECAL. Bueno, Visión 7 tomó estado, supimos lo que había acontecido y que por suerte eso se pudo resolver. No sé cuál es la situación de la gente de LU33, de los colegas de LU33. Bueno, es una cooperativa que sigue resistiendo y manteniendo la radio, por supuesto. Ellos, te quiero decir, ¿están pidiendo algún tipo de financiamiento? No, en este caso hemos ido a visitarlas. No todas las cooperativas que fuimos a visitar tienen hechos pedidos de financiamiento. Uh-huh. En el caso del EU33 nos pareció importante pasar a mostrársela por el hecho de que es una cooperativa que también recuperó una empresa. Y que, bueno, son compañeros que vienen haciendo un trabajo interesante en mantener esa radio que fue muy importante para los pampeanos y muy reconocida durante años. Así que, bueno, nos pareció importante pasar a conocerlos, que ellos los conocieran, por supuesto, nosotros los conocemos. Y después visitamos la cooperativa de cadetes, que nada, es, como ustedes saben, una cooperativa que ha ido sobreviviendo estos años, que ya tiene 10 años de formación y que son la han llevado adelante con trabajo y con mucho esfuerzo y que, bueno, que está totalmente vigente. Hablábamos de la intención y del trabajo de la Subsecretaría de Cooperativas de la provincia de La Pampa y también de alguna manera el INAES, que tiene que ver con fortalecer el sistema cooperativista. De eso se viene trabajando hace años y tenemos cooperativas muy sólidas en la provincia de La Pampa. Tampoco hay duda de eso. Sin embargo, parece que la casa en estos días se notó que está en desorden. Digo esto en virtud del alejamiento de la salida de la CPE de la Federación. ¿Qué pasó? No sé. No soy la persona indicada para hablar de eso y te digo que no me gustaría opinar por una cuestión que tiene que ver con uno de los principios del cooperativismo, que es la autonomía. Nosotros como Estado no deberíamos intrometernos en la vida institucional de las cooperativas ni de las federaciones cooperativas. Entonces preferiría no tomar posición ni opinar sobre al respecto para no generar esta confusión de que nosotros como Estado estemos interviniendo en esta situación, que de paso me parece que no es tan grave, solamente es una cosa que la deberán resolver y conversar y lo harán charlado seguramente entre todas las cooperativas. Así que en lo que hace al trabajo con la subsecretaría, esto no afecta para nada. Ustedes siguen trabajando con la FEPACO como con la Cooperativa Popular de Electricidad. Claro, por supuesto, sí, sí. Bien. Sí, nosotros tenemos un trabajo en paralelo con la federación, por supuesto, y con cada una de las cooperativas. En la medida que podamos, hace no mucho, para un mes estuvimos reunidos con la Secretaría de Educación de la CPE, para proyectar trabajos en conjunto sobre capacitación. Así que, bueno, nada, esto justamente pensábamos en esta semana retomar esas charlas como para, bueno, avanzar en algún trabajo concreto en conjunto con ellos. Así que no, esto no lesiona para nada nuestra relación con cada cooperativa. Perfecto. Fabián, como siempre, muchísimas gracias por su atención y el micrófono a disposición para lo que quiera agregar. No, bárbaro. Muchas gracias a ustedes que siempre siguen nuestro trabajo y nada, comprometernos a seguir trabajando para este movimiento que es un sector tan importante y que le ha dado tanto a la provincia de La Pampa y que creo que le va a seguir dando porque vemos un resurgir de muchas cooperativas y un espíritu cooperativo que no tiene otra forma que devolver beneficio a todos los pampeanos. Así que bueno, esperemos poder aportar desde aquí un granito de arena para que eso sea. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días. Gracias a vos. Un abrazo, que tengas buen día.